A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón. Y México ahora, nos fuimos para México con este contacto del que estamos, por suerte, muy acostumbrados a poder conversar con Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Ángeles. Hola, Marcelo. Hola a toda la audiencia. Pues estamos contentos porque el técnico de la selección mexicana renunció, o lo renunciaron. Entonces, después de esa derrota tan vergonzosa con los Estados Unidos de 3-0, en la Copa CONCACAF, le cambian el nombre a cada torneo a esta copa, sí, pero realmente era una copa en la que México solía siempre ser pues el más destacado, y de un tiempo para acá, por todos los la problemática interna en la Federación Mexicana de Fútbol, pues México ya quedó muy lejos de donde estaba. Está en ni siquiera segundo lugar, queda tercer o cuarto lugar en estas copas de la región, y peligra su calificación al Mundial siempre. Entonces, bueno, felices porque se deshicieron de este técnico que no servía para nada, y esperemos que ahora sí haya un proyecto serio y traigan a un técnico de verdad para la selección, claro, mexicana, como en un momento lo supo tener. Justo con Estados Unidos, además, ¿no? La medida justo con, sí, Estados Unidos. Sí, es muy odioso perder con los Estados Unidos, y más en los Estados Unidos, claro, porque el estadio está lleno de mexicanos migrantes que pues están buscando una alegría, y más contra los Estados Unidos, que no es un equipo poderoso, no es un equipo que tenga mucho, ha crecido en los últimos años, eso es real, pero México tiene una liga mucho más potente, y bueno, estos directivos pues van a hacer los partidos en los Estados Unidos. Déjame decirle a la audiencia que ya casi todos los partidos de la selección mexicana no son en México, son en Estados Unidos, por un tema de taquilla, de la cantidad de dinero que cobran. Fíjense, más o menos para darles una idea, el boleto más económico es de $100 para poder ir a ver a la selección mexicana en los Estados Unidos, así que es muchísimo el dinero que les entra, y bueno, para ir a ver este tipo de partidos ridículos donde se pierde contra los Estados Unidos, que es el rival odiado de la región, y que además, bueno, pues por obvias razones, todos, ahora sí, como decimos en México, toda la raza, todos queremos ver que la selección mexicana le gane a los Estados Unidos. Son bastante las humillaciones que los mexicanos en el exterior tienen que sufrir contra los gringos para que todavía nos ganen en la cancha. Por lo menos denos una victoria. Muy bien. Eduardo, saliendo de este capítulo deportivo, que ya lo tenemos cada semana, por una cosa o por la otra, tenemos que estar hablando de fútbol. Sí. Pero ahí siguen en campaña presidencial, ¿no? Sí, ya está tambor batiente, como se dice, la campaña presidencial en México. Pero yo quería señalarle a la audiencia, para que no se vayan a confundir, para que no se dejen engañar, porque el lenguaje de Morena es un lenguaje de izquierda en este momento en la campaña. Pero ellos son el ejemplo más claro y más típico de los oportunistas, de los demagogos. Fíjense ustedes, si pueden ver los diarios mexicanos en este inicio de campaña, todos los candidatos de Morena tienen un lenguaje de izquierda, pero de izquierda radical además. Tenemos, por ejemplo, a quien fue secretario de Gobernación, el señor Adán Augusto, que fue secretario de Gobernación, que es un empresario muy rico del estado de Tabasco, que fue gobernador de Tabasco, que es íntimo amigo de López Obrador, es un empresario millonario. Lo tenemos ahora en campaña diciendo que él va a luchar contra la oligarquía y contra Televisa. Entonces, sí se dan cuenta. ¿Cómo se llama, dijiste? Farsantes. Adán Augusto. Es el nombre de el ex secretario de Gobernación, íntimo amigo de Andrés Manuel López Obrador, por eso estuvo ahí, y fue gobernador del estado de Tabasco, el estado en donde nació Andrés Manuel López Obrador y tiene sus intereses económicos en Tabasco y en Chiapas. Este hombre es un empresario multimillonario del estado de Tabasco, y sin embargo, ahora que está en pre-campaña, bueno, ya en campaña interna del partido Morena, se lanza a decir que él es quien va a luchar contra la oligarquía, contra la corrupción y contra el poder de Televisa y Televisión Azteca como medios hegemónicos, cuando durante los últimos 5 años el gobierno de López Obrador y él como gobernación se cansaron de darle contratos a la oligarquía, porque ellos son parte de esa oligarquía, se cansaron de darle contratos a Televisa y a TV Azteca, contratos de comunicación a diestra y siniestra por cientos de millones de dólares, y hoy resulta que en campaña se arropan en una bandera de izquierda. Hay que tener mucho cuidado con estos farsantes. Después tenemos, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, que fue hasta hace unos días gobernadora de la Ciudad de México, en campaña también arropada en el antineoliberalismo. Ella que convirtió la Ciudad de México, que ya era la Ciudad de México, un bastión del neoliberalismo, pero ella que no le puso ni un solo freno y que incluso agravó más la situación de la especulación inmobiliaria en la Ciudad de México, al grado que hoy día en la Ciudad de México no se puede vivir prácticamente de manera decente, no se puede tener una vivienda decente porque los costos de la vivienda, por darles un ejemplo, un apartamento, ni siquiera un apartamento, una habitación, un cuarto en la Ciudad de México está sobre $1,000 al mes de renta. ¿Quién puede pagar un apartamento en la Ciudad de México? Se vive hacinado en la Ciudad de México, una ciudad que ha estado en manos de los especuladores financieros que han estado construyendo edificios a diestra y siniestra que están vacíos prácticamente, pero que especulan con la tierra, que especulan con la construcción, que especulan de una manera brutal. Bueno, Claudia Sheinbaum, que es la favorita de los vendedores de armas estadounidenses, porque ha gastado una millonada en armas, en armar a la policía de la Ciudad de México. Y ahí están los datos, ahí están las sumas, ahí está su favorito, que es el secretario de Seguridad en la Ciudad de México. Ese es su secretario favorito. Bueno, ella hoy en campaña dice que va a luchar contra el capitalismo y contra el neoliberalismo. Ahora, y así te das es como cuenta que su ellos campaña en Oaxaca. Lo usan porque piensan que eso les da votos, ¿no? Claro, porque es un lenguaje que les da votos, es un lenguaje que los hace ver, fuertes, es un lenguaje que los hace ver populares. Claro. Y lo utilizan y abusan. El problema es que hay un amplio sector en el exterior, hay un amplio sector, porque he tenido buenos amigas y amigos que me preguntan: oye, ¿qué onda con Morena? Ellos son de izquierda. No se dejen llevar por el discurso, no se dejen llevar, por favor, no se dejen llevar por las apariencias. Estos son unos farsantes. Esta gente es oportunista, así es como lograron las posiciones que lograron, son farsantes y son demagogos. Sí, sí. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, quien es un aristócrata. Vamos a ser honestos, no lo hizo mal como secretario de Relaciones Exteriores, honestamente no lo hizo mal como Relaciones Exteriores, pero él es un aristócrata, él es un hombre que viene de la aristocracia mexicana, que participó en el PRI, que después participó con Manuel Camacho Solís en el Centro Democrático, un partido socialdemócrata, y ahora él se arropa también como un hombre de izquierda más moderada, y cuya primer propuesta de ser presidente sería, escuchen esto, incluir al hijo del presidente de la República en un ministerio. Esa fue su primer propuesta de llegar al presidente. No. Él va a invitar a uno de los hijos del presidente, uno de los hijos del presidente, que además es un junior inútil. Es una propuesta bueno, esa. Para nada, los hijos de Manuel López Obrador. Esa es su primer propuesta, invitar a uno de los hijos, como les digo, pues, estos hijos de López Obrador, de verdad, son el ejemplo del ocio, de la araganicia y de la imbecilidad. Bueno, su propuesta, evidentemente, para congraciarse con el gran Tlatoani, con el gran caudillo, bueno, pues su propuesta es: voy a invitar a uno de sus hijos a hacer parte de mi equipo de gobierno. Y así están, por el estilo, las famosas corcholatas, a ver cuál más oportunista, a ver cuál más demagogo, a ver cuál más farsante. Entonces, en el exterior hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque desafortunadamente este tipo de lenguaje pues se ve bien, ¿no? se ve bien incluso entre nuestras trincheras, se ve bien, se escucha bien este lenguaje en el exterior, se ve como que hay gente muy decidida porque hablan en contra de la oligarquía y hablan en contra del imperialismo y hablan en contra de las grandes corporaciones. Pero por el otro lado, pues vemos que ellos fueron parte de eso. Esto simplemente es una simulación. Por el otro lado, tenemos a la oposición en México, a la oposición a López Obrador, a Morena, que pues todavía no logra amalgamar a un candidato, todavía no lo consiguen, todavía no pueden, no se ponen de acuerdo, están muy lejos del poder y no se ponen de acuerdo en quién va a ser su candidato o su candidata. Tienen muy pocas oportunidades, tienen muy pocas posibilidades. La verdad es que Morena gana con cualquier candidato que le pongan. Es más, si Morena mañana propone a una silla, gana la silla. Si mañana Morena propone a un perro, gana el perro. Así de fuerte es como Morena ha logrado pues cooptar a básicamente ahorita lo que están proponiendo son 33 millones de votos, y esos 33 millones de votos pues los van a conseguir a través de mucho dinero y de una gran cooptación de las bases cooptadas que tienen los partidos políticos tradicionales o que tuvieron en su momento y que ahora están con Morena. Así bueno, que ahí está muy muy muy claro. No se dejen engañar, no se dejen confundir, hay que siempre estar viendo cuáles fueron los hechos, el hacer, no el decir. Bueno, el otro tema es, nosotros acá estamos con mucho frío estos días. Hoy un día asqueroso, además, con una lluviecita, una cosa de nada. Pero ustedes con ola de calor muy fuerte, esta tarde están pronosticando temperaturas muy altas. Vi fotos de gente desmayada en la calle y cosas por el estilo. Sí, la ola de calor está muy alta, muy fuerte, pero hay una razón, Ángeles, sí. Audiencia, Marcelo, hay una razón, la razón es el desmonte. Este modelo de mala urbanización, esto es lo que consiguió. Alrededor de la Ciudad de México se han venido perdiendo, por poner un ejemplo en la Ciudad de México, pero así podría decirlo en Querétaro, en Monterrey, en las principales zonas urbanas del país, pues las zonas conurbadas fueron completamente peladas, se acabaron con todos los montes alrededor por esta ola especulativa de construcción. La urbanización no tiene, al menos en estas grandes ciudades en México, la urbanización pues no es una urbanización sin planeación, no hay ninguna planeación, es el imperio del cemento básicamente, y esto genera ese problema. También tenemos un grave problema en México de tala de montes clandestina. Tenemos, por ejemplo, hace unos días salió una nota a nivel nacional en que pues en el estado, por ejemplo, de Michoacán, en donde se registran 20 empresas que hay 20 empresas habilitadas para talar árboles, pero pues se calcula que hay más de 200 o 300 clandestinas. Claro. Entonces ya vieron la cantidad de veces que superan las clandestinas a las legales, y lo podemos ver, cualquiera puede ver fotografías de hace 10 años, la cantidad de monte, la cantidad de bosques que había, por ejemplo, alrededor de estas grandes ciudades, y hoy solamente podemos encontrar una mancha urbana, además mal urbanizada. Claro, y eso está estudiado. Y esto es lo que está generando el calor. Exacto, claro, está estudiado, claro, claro, que los árboles regulan la temperatura ambiente, ¿no? Obviamente te dan zonas con sombra. Bueno, dicen que entre 2 y 4 veces más frescos son los espacios donde hay árboles que donde no los hay. Claro, en la Ciudad de México, por ponerles un ejemplo, donde en este momento hay temperaturas de hasta 40 grados, que no eran normales, lo que no tenemos sombra, tenemos un montón de edificios, se tiraron todos los árboles, y encima alrededor de la Ciudad de México, que es un valle, por poner el ejemplo de la Ciudad de México, que es un valle, bueno, todo ese valle donde estaba el Ajusco, donde estaba la zona montañosa de Toluca, todo eso ya se peló, ya se fueron todos los árboles de allí, y lo que hoy tenemos son un montón de colonias perdidas, que se llaman en México colonias perdidas, zonas perdidas, que son zonas mal urbanizadas, con un montón de especuladores que están lucrando con esas zonas, Y lo que tenemos en este momento es un incremento en la temperatura dramático. En los últimos 10 años se han incrementado hasta 7 grados centígrados. Imagínense ustedes, claro, en los últimos 10 años hasta 7 grados. Esto es algo tremendo. No solamente es el incremento del calor, sino también la falta de agua, que ya también la están viviendo ustedes allá en el Uruguay. ¿Cómo no? Tenemos ahora ciudades como Monterrey, en donde hay una situación muy similar a la de Montevideo, donde escasea el agua, o derecho hay comunidades que no tienen agua y que en este momento tienen que enfrentar temperaturas de hasta 40 grados Celsius porque no tienen una sola sombra alrededor. Esta es una devastación ecológica que estamos viviendo tremenda. Esto que estamos viviendo es el resultado de todas estas políticas capitalistas, de toda esta mala planeación, de toda esta mala urbanización y de todos estos gobiernos que pues simplemente representan los intereses de estos grupos empresariales. Porque déjame decirte que en las zonas, porque esto no sucede en todos lados, sí, el calor se siente también en el Club de Golf La Hacienda o se siente también en el Pedregal, pero ahí es una zona que tiene muchos árboles, ahí hay agua para regar los campos de golf, ahí hay albercas, ahí hay piscinas, o sea, ahí el calor se maneja de otra manera. Sí. Entonces, tenemos siempre que estar viendo la realidad desde una perspectiva de clase, porque no es lo mismo para unos que para otros. No es lo mismo los 38 grados o 40 que va a haber en la Ciudad de México para la clase trabajadora que para los millonarios de Bosques del Pedregal. Por supuesto que no hace lo mismo. Ellos van a estar en una piscina, ellos van a tener su aire acondicionado, ellos van a tener grandes jardines que están siendo regados, y en sus colonias pues hay bastantes árboles que les dan sombra. Se salvaron. Esa es ellos la realidad. Creen que se van a salvar de esa forma, Eduardo. Bueno, antes de cerrar este espacio, le queremos contar a la audiencia que Eduardo Victoria Baeza celebró ayer el natalicio de Artigas. Y lo celebró, sí, con caña con butiá bambú. Y no, sí, es mentira, sí, sí, porque vimos la botella, el vaso, que es un vaso precioso también, un vaso precioso. Pero celebrando el natalicio de Artigas ayer desde México. Hay que celebrarlo, hay que celebrar a nuestros héroes siempre, y qué mejor que con una caña con butiá. La verdad que está bien fuerte, ¿eh? Yo no la había probado, la caña con butiá, pero sí es fuerte, sí, ¿no? Sí, es fuertecita. Bueno, hay un oyente que debe estar escuchando, el Pocho Muño, que es de Rocha, y que ha sido un experto en estos temas toda su vida, ¿eh? Y acá nos traía beberajes. Damajuanas de caña con butiá nos traía acá a la radio. No. En otras épocas, ¿no? Deli nuestras. Hacemos un fiestón con la damajuana caña, porque sí, yo no la había con probado. Bidones. La probé, está muy sabrosa, pero es muy fuerte. Entonces, si por favor este oyente me puede dar una recomendación de cómo bajarla un poquito, mezclarla, o simplemente fuerte, se toma así derecha con hielo. Porque sí, la sentí muy sabrosa, sí, pero muy pero fuerte. Bastante, bastante fuerte. ¿Se puede mezclar o se toma así nomás tranquilita? A ver, que nos diga, por favor. A ver, el Pocho Muño, que nos mande y te pasamos los datos. Te mandamos seguro, un abrazo seguro. Grande, Eduardo. Gracias. Que pase bien. Esperaremos las recomendaciones del Pocho. Del Pocho Muño, cómo no. Con la caña. Estamos. Chao, chao. Sí, sí. Gracias. Chao, y a vos. Chao, chao.